Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Buenos días, soy Mika y estamos en el programa número 52 de Sin Señal. En la conducción del programa me acompaña Lizeth. Hola, muy buenos días a todos. Melissa. Hola, buenos días. Y Alejo. Hola, buenos días. Bueno, son las 11 de la mañana y tenemos una temperatura de 16 grados, bastante agradable y está algo nublado. Hoy tenemos un programa especial de Jóvenes y Memoria. Bueno, este año nuestra temática en Jóvenes sin Memoria es esta puta discriminación, debido a que convivimos constantemente con hechos de discriminación, ya sea hacia los homosexuales, sino de todo tipo. Por eso elegimos la homofobia, que es el rechazo hacia los homosexuales. Por ejemplo, en el caso de dos chicas que fueron invitadas a retirarse de un bar muy reconocido en La Recoleta, La Biela, porque se estaban dando unos mimos en público. Este hecho de discriminación terminó en una denuncia. Acá mi compañera Melissa nos va a hablar más sobre el tema. Bueno, en este proyecto lo que quisimos es observar la evolución de la opinión de los homosexuales desde los tiempos de la dictadura hasta el día de hoy. Y pudimos observar que a pesar de que hubo un cambio, la sociedad no está acostumbrada, ya que se sigue manifestando la homofobia. Y ahora Alejo nos va a decir lo que estuvimos haciendo. Bueno, durante el año asistimos a un encuentro regional que se realizó en la Universidad de Lomas de Zamora. Y también hicimos más de 200 encuestas a jóvenes adolescentes y adultos de un promedio de 30 a 40 años. Además de las encuestas, también hicimos dos entrevistas. Entrevistamos a dos representantes de iglesias de la zona, con el objetivo de saber su punto de vista sobre la homofobia. Ahora va la entrevista que se le hizo al pastor Edgardo, de la iglesia Pasión por las Almas. ¿Por qué dos personas homosexuales no se pueden casar en una iglesia? Porque la palabra lo dice. Lo dice en el libro de Génesis, que dice que Dios, cuando encuentra al hombre solo, le dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré compañera idónea, que va a suplir todas las necesidades de este hombre. Si Dios hubiera creído en el gran creador de él, si hubiera creído que era necesario para el hombre un hombre, no hubiera creado la mujer. Entonces es por eso que hombre con hombre no se pueden casar. Segundo, el hombre, si se casara hombre con hombre, ¿sí?, ¿cómo poblarías la tierra? No se podría poblar nunca. Entonces por eso se necesitaba alguien diferente. Por lo tanto, lo que ha habido ahí es un degeneramiento de mente, ¿me entendés? Entonces, En ese degeneramiento lo que nosotros llamamos espíritus de homosexualidad, espíritus de lesbianismo, hombre con hombre no, mujer con mujer no. Hombre con hombre no, mujer con mujer no. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se ponen de novio? Conocí a esta chica, me puse de novio, pum, me voy a la iglesia, la presento, me caso y a los 4 años estoy separado. ¿Quién falló? ¿El hombre o falló Dios? El hombre, por no consultarle a Dios cuál era la compañía de Dios. Si yo me pongo hombre con hombre y mujer con mujer, ambos van a querer tener un hijo. Ahora, ¿el hombre con hombre se lo puede dar? Ya no son compatibles. La mujer con la mujer, para las leyes de Dios, es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque el amor de una madre no se lo puede dar a un hombre. El amor de un padre no se lo puede dar a una mujer. Van a tener todo lo que ellas puedan tener o todo lo que ellos puedan tener, ¿sí? Le van a dar todo el afecto, todo el cariño, pero jamás le van a poner un consejo como mujer, si no lo es. Jamás esta mujer le va a poder dar un consejo como hombre, si nunca lo fue. Entonces, no hay igualdad, desde mi punto de vista no hay igualdad, hay desigualdad. ¿A causa de qué? De que el hombre se ha apartado de Dios, y a causa de estar apartado de Dios, entramos en la desobediencia a Dios. Se degenera. ¿Y lo que pasa? Hombre con hombre, mujer con mujer. Y bueno, si entrara una pareja de homosexuales a la iglesia, ¿sería rechazado? No, porque vos no lo ves como pareja, lo ves como alma. Ni una pareja de homosexuales, ni una pareja... No tendrían servicio. No podrían participar del ministerio de la iglesia, lo que llamamos obreros, diáconos, pero no la podría rechazar jamás porque estoy confiando en que Dios los puede cambiar. Bueno, ¿entendió? Sí, gracias. Antes que nada, queremos agradecer al pastor Edgardo por el tiempo que nos brindó en la entrevista. Bueno, en mi opinión personal, yo creo que el pastor hace una cierta discriminación hacia los homosexuales, ya que no los, o sea, es en la iglesia no se puede, no podría ser obrero o diácono y esas cosas. Y que la donde dice que no se puede poblar la tierra, que hay personas, hay parejas heterosexuales que deciden no tener hijos y no hay, como que hay, a ellos no se le hace discriminación ni nada, eso. Bueno, y ahora vamos a escuchar la segunda entrevista que se le hizo al padre Esteban de la parroquia Santa Ana. Aunque sea mujer, ella se promete que nunca se dejará. Padre, ¿qué piensa de la homosexualidad? ¿Cree que es una elección o una enfermedad? No, no podemos hablar ni de elección, ni de enfermedad, ni de nada por el estilo. O sea, hay una cuestión psicológica detrás que habrá que ir tratando de entender y tratando de descifrar. En donde vamos tratando de hacer un acompañamiento más serio para poder comprender mejor la realidad. ¿Y qué piensa acerca de las personas homosexuales? ¿Son bienvenidas en la iglesia? Sí. Eso fue un tema que siempre estuvo medio candente, ¿no? Como que la iglesia católica cerraba las puertas a la persona homosexual, pero en realidad, incluso antes de Francisco, la iglesia tiene documentos donde trata el tema del acompañamiento pastoral. Nuestra realidad eclesial parte de este acompañamiento pastoral de todas las personas, de todos los seres humanos, en donde se busca acompañar a todos en cuanto que son hijos de Dios, criaturas de Dios. Entonces el acompañamiento es para todos y no podemos cerrar la puerta absolutamente a nadie. ¿Qué piensa acerca del matrimonio igualitario? ¿Cómo, qué vista tiene sobre eso la iglesia? ¿Es aceptado? Mira, ahí hay un problema de concepto en cuanto que es un sacramento celebrado de un hombre y una mujer, pero Vos fijate que esto es un tema que hace muchos años se viene como peleando y siempre se puso como que la iglesia se opone a la unión de dos personas del mismo sexo. La iglesia lo que reclama desde el principio es una cuestión de vocabulario. O sea, habrá un derecho de cada uno en su elección, poder estar con quien quiera y acceder a los derechos que le corresponden propiamente por la ley civil. Pero lo que se reclamó de entrada, esto uno tiene que entender que hay posturas mucho más rígidas, posturas mucho más flexibles. ¿Y qué piensa sobre una pareja homosexual que quiera adoptar un hijo? En realidad no hay un apoyo en cuanto a la imagen de familia. Esto se trabaja y se viene trabajando a partir del nuevo documento del Papa, Amoris Laetitia, revalorizar y redescubrir la importancia de la familia en la unión matrimonial de un hombre y una mujer. ¿Qué dice la Biblia sobre... ¿en algún momento nombra algo de la homosexualidad? Bueno, ahí San Pablo habla sobre la homosexualidad como una abominación. La homosexualidad como una abominación. Bueno, le agradecemos, padre, por todo su tiempo. La verdad que... TV. Gracias al padre Esteban de la parroquia Santa Ana de Gleu por su tiempo para hacerle la entrevista. La verdad que estuvo muy bueno escucharlo. Bueno, como comenté antes, hicimos más de 200 encuestas a jóvenes adolescentes y adultos de un promedio de 30 a 40 años para averiguar si cambió la tolerancia hacia los homosexuales desde la época de la dictadura hasta ahora, que sería la democracia, la época actual. Una de las preguntas que... hicimos en las encuestas fue que era para vos la homosexualidad, una elección o una enfermedad, lo cual un 10% de los adolescentes somos más tolerantes con respecto que los adultos con respecto a la homosexualidad. Pero un 17,3% de los adolescentes dicen que la homosexualidad es una enfermedad. Con respecto al casamiento igualitario, observamos que los adolescentes somos más tolerantes, ya que hay una diferencia de un 11%. Al igual que la adopción, también hay una gran diferencia entre adolescentes y adultos. Es decir, que los adolescentes somos más tolerantes con el tema de la homosexualidad. Lo aceptamos más. Una lectura que nos sorprendió es que hubo un gran porcentaje de adolescentes que optaban por la opción no sabe, no contesta, lo cual se podría ver como una falta de compromiso ante temas importantes. Si bien la gran mayoría de los encuestados ven la homosexualidad como una elección, como dice mi compañera Mica, y que están a favor del matrimonio igualitario y el casamiento, hay un 15% que siente rechazo ante una expresión pública de afecto entre dos homosexuales. Y bueno, eso fue todo en el bloque de Jóvenes y Memoria. Y queremos recordar de que el miércoles pasado fue el noveno encuentro de pueblos originarios acá realizado en el colegio. Recordá que nos puedes escuchar en nuestro Facebook Sin Señal Radio todos los días. Bueno, le agradecemos a los profes y acá a los conductores y a los operadores, que es Fabri y Estefanía, y también a nuestra prensa, Nela. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo fin de semana. Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. We'll be right back. 76. Transmitiendo desde Longchamps para vos.